Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Hola, acá estoy con una amiga mía. Ahora se las voy a presentar. Hola, Kiana, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes. Hola, Martina, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos? Todo bien. Bien, bueno. Ahora, ¿por qué empezamos a hablar? ¿Qué vas a tomar a la media tarde? ¿Qué vas a hacer? Porque ya empezó el invierno, frío, cosas ricas. Ajá. Que te comer. Bueno, hablemos de comidas ricas para este invierno. 6 papillas, alfajores, tortitas. Bueno, para empezar vos, dale. Sol papillas, tortitas, alfajores caseros. Bueno, yo... Imagínate estar en así en la tarde o en la mañana, que está fresquito, estar tapadito comiéndose una sopaipillas con un tecito, ay, qué rico, con azúcar. Sí, qué rico. Y también, no sé qué poema. Decí una palabra en coreano. Una palabra en coreano. No, no sé. A ver, vos. Narensenseo, algo así era. ¿Y qué significa? Te amo. yo sé, a ver. ¿Cuál es tu comida favorita? Como para un almuerzo. Milanesa con puré. Ay, qué rico. Para mí, para un almuerzo, tarta de choclo. O las que tienen azúcar, esas son ricas. ¿Cuáles? De papa. Las de rico. Carne, papa, y que son las tan saladas y las dulces también. Me encantan las dulces. También una. Hay unas pizzas, qué rico. Con una coquita. Ay, qué rico. Una mi. No, las pizza, pizzetas. Pizzas para la noche, me parece. O pizzetas. Pizzas son como para la cena. A ver, de desayuno, ¿qué te gustaría? Un submarino. ¿Qué es eso? Es una leche con una taza y adentro el chocolate. Si no te la dejan arriba... ¿No vendría siendo chocolate? Porque es chocolate. Dicen submarino. Porque la barrita es como hacer circular. Ah, ya sé. Esa, y la metes así y parece un submarino. Sí, ya sé. Cayendo. Como el Titanic. A mí me gustaría desayunar. Ay, no me sale el nombre. Un yerbiadito con vasito, mantequita, dulce de leche. Qué rico, por Dios. ¿Qué cosa? Yerbiado con pan, manteca y dulce de leche. Qué rico. Ahí viendo una peli, La Reina del Flow, la tercera temporada. Ah, yo la estoy esperando. ¿Van a dar la tercera temporada? Sí, creo que sí. Mi hermana está viendo La Reina del Flow, está el capítulo 28. Yo la terminé, yo estoy esperando la tercera, con ansias. Ah, y también he visto Amar y Vivir, está re buena. Me encanta. Yo creo que una El actor de La Reina del Flow, hay uno que es el, ¿cómo se llama? El protagonista, uno que se llama Charlie. Y él es el mismo que... El de Amar y Vivir. Y el de Amar y Vivir se llama Joaquín. Pero creo que es más joven ahí. Sí. Nos fuimos de tema. Bueno, ahora vamos por el postre. A mí me gustaría un postre fruteada con crema. Oh, qué rico. ¿Dónde están las... Las... ¿Qué más? Las cositas de la empanada. ¿Cómo se llama? No sé. La... ¿Empanada con jamón y queso? No. ¿Qué? Es una cosa que es riquísima, que le quieres comer pero toda. El postre. Sí, el postre, es riquísima. Es combinado con dulce y salado. Es como, tenés que envolver las tapas empanadas, la pones en frito, dejas que se fríe un poquito, o que se le pones calentita, echa de dulce de leche. Ay, y listo, queda riquísima. Ay, no, ay, qué rico, por favor, ¿cómo se llama? La frutilla con crema es muy rico, es algo que yo... y después está, oye, un bizcochuelo. Oh, rico, un bizcochuelo con chocolate, leche. Con chocolate arriba y dulce de leche. Qué rico. Relleno de dulce de leche. Está cortado con dulce de leche, chocolate y tapa. ¿Sabes qué? Sí, me he visto una del postre, sí. Un helado que primero, mira, les voy a ahora me lo sé, no me sé cómo es la receta. Es primero necesitas maní, lo trituras y después con chocolate, que puede ser semi amargo, con leche, sin chocolate blanco, todo. Es re rico. Yo vi la chica lo hizo con, tenía semi amargo con leche y no sé qué más tenía. Bueno, lo derritió y lo mezcló todo, el dulce, el chocolate con la, con el maní. Y después lo pasó por un vaso de esos de plástico, los de plástico chiquititos, ¿viste? Sí, eso sí, lo conozco. Eso, los pasó por ahí alrededor de todo. Después lo puso en el freezer. Se congeló. Mientras lo estaba, o sea, se enfriaba el chocolate y ya iba haciendo la crema. Que le ponía, no me acuerdo esa parte de la crema. Pero le ponía leche condensada, un poco de esencia de vainilla y algo más que no sé qué. Creo con huevo, no me acuerdo. Sí, huevo. Lo revolvió y después sacó el vasito y le puso una capa de la crema. Después le puso una cucharada gigante de dulce de leche. Después de vuelta la crema. Le ponía la cucharita, así tiene, o sea, mucha crema. Cuando empieza a poner la crema, o sea, como mucha crema en el medio, tiene que ser una buena cantidad de dulce de leche y después lo último en crema. Y ella derritió el chocolate que le, o sea, puso la cucharita, derritió el chocolate que le quedó, lo puso para arriba. Después lo puso en el freezer y cuando lo sacó, no sabes qué rico se veía. Y también para el almuerzo, vi que hacía un chico bombas de papa. ¡Rico, bomba de papa! ¡Qué rico! Sí, me creo que era con jamón y queso, no sabes qué ricas. Eran bombitas de chiquititas, no sabes qué ricas. Bueno, hasta ahí. Llegamos hasta ahí. Bueno, chao, nos vemos a todos. Adiós.